Movilidad sostenible. Holanda no siempre fue el país de la bicicleta, y quizás su ejemplo sea extrapolable a tu ciudad. Las bicicletas en Holanda son toda una institución. De hecho, se dice que Holanda es el país de la bicicleta, y aunque esto es cierto, no siempre fue así. Los Países Bajos en su conjunto experimentaron una serie de cambios a lo largo del siglo pasado que llevó a este territorio de 41.543 kilómetros cuadrados a organizarse ante un problema creciente. El desarrollo de su movilidad con el automóvil como protagonista derivó en una serie de problemas que los holandeses atajaron de una forma consensuada, arrinconando el coche y dejando paso libre a la ciudad. ¿Cómo sucedió esto? La transición de la movilidad motorizada a la movilidad de las bicicletas en Holanda se explica en cinco claves que resumen lo que ocurrió en los Países Bajos para que la gente comenzara a hacer de la bicicleta su medio de locomoción prioritario frente al uso del coche. Como en cualquier lugar de principios del siglo XX, la movilidad de las ciudades de los Países Bajos quedaba en manos de peatones, ciclistas y algunos conductores de vehículos mayores, ya fueran estos motorizados o no. Ya vimos en su día que el chain walking dio un vuelco a esa realidad, empezando en Estados Unidos, y relegó al peatón y de paso al ciclista, a un segundo plano. Quizá el caso holandés a lo largo del siglo XX haya pasado como la forma de revertir en parte ese proceso. ¿Es extrapolable el caso de las bicicletas en Holanda? Esto es difícil de determinar, en parte porque las razones que llevaron a los Países Bajos a recuperar la bicicleta como medio de transporte cotidiano fueron muy específicas de un momento y un lugar concretos. Las cinco claves que sacaron las bicis a las calles. 1. El crecimiento desmesurado de las ciudades debido a la burbuja generada en la posguerra llevó a un modelo urbanístico que en algunos puntos recuerda el desarrollismo español. 2. La expansión de la movilidad motorizada en unas ciudades que no estaban diseñadas para eso lleva a la necesidad de conquistar terreno para el automóvil, derribando edificios y cediéndole espacios públicos y privados. 3. Estas maniobras urbanísticas y el inadmisible aumento de la mortalidad vial, sobre todo en niños, encendieron las protestas de los ciudadanos. 4. La crisis del petróleo iniciada en 1973 llevó a los Países Bajos a un escenario de gran escasez de la gasolina y a un fuerte incremento de los cortes energéticos. 5. La voluntad política de cambio se alineó con la voluntad pública de cambio y se impulsaron medidas orientadas a favorecer el uso de la bicicleta. Como es evidente, los puntos 1 y 2 y en parte el punto número 3 pueden diferir de las situaciones que se encuentran en otros escenarios en los que la movilidad de las personas está monopolizada prácticamente por el automóvil. El punto 4, por su parte, atañe prácticamente a todo el mundo occidental y convenientemente actualizado por las necesidades de racionalizar la gestión de la energía y de reducir las emisiones contaminantes. Finalmente, el punto 5 resulta básico para que el proceso sea factible. Solo un cambio elegido por la mayor parte de los ciudadanos y apoyado con sinceridad desde las instituciones puede convertirse en un éxito, en la medida que el ejemplo holandés marca un hito en la reconstrucción de un urbanismo algo más centrado en las personas y bastante menos en los automóviles que utilizan estas personas.